segundo bloque en este Enredando las Mañanas de día viernes. Y como hablamos al principio del programa, y es un tema que lo venimos tratando en Enredando las Mañanas desde la red, el tema del presupuesto para el año que viene, ¿no? Un debate que quizás a veces entre toda la vorágine informativa se pierde un poco. Y como siempre reiteramos la importancia que tiene el presupuesto, donde se debate también las prioridades, digamos, de los senadores, de los diputados a la hora de asignar el proyecto inicial, cómo eso se va transformando a raíz de, por ejemplo, un montón de manifestaciones en el caso del presupuesto destinado para ciencia y tecnología, que finalmente se aumentó un poco. Pero bueno, para hablar todo este tema con un poco más de información, ya lo tenemos en línea a José Castillo, economista, docente universitario, dirigente de Izquierda Socialista, para que nos cuente un poco más, con más datos, y desde la perspectiva también un poco con desde la ciencia económica, lo que implica esta votación que ya obtuvo dictamen en diputados y falta senadores. Buenos días, José, te saludamos, Hernán y Aldana desde la Caterva. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Aldana? ¿Cómo están? Buen Bien. Día. Gracias por atendernos. Bueno, un poco que nos cuentes o que nos des tu análisis del presupuesto que ya tuvo media sanción, que fue aprobado por amplia mayoría, ¿no? Por varios bloques dentro de diputados, obviamente el oficialismo también con la ayuda del Frente Renovador y de 12 diputados del Frente para la Victoria. Que nos cuentes un poco lo que implica y bueno, qué está en debate en este presupuesto. Sí, efectivamente, mira, vamos a ponerle un título, es un presupuesto de ajuste y endeudamiento, ¿no? Eso creo que son las dos palabras que mejor lo categorizan. ¿Qué hay en el presupuesto? Hay una pauta de inflación para el 2007 que la marcan como pauta salarial, de aumento salarial, de el 17%. Todos sabemos que la inflación del año 2017, todos, digo, inclusive economistas cercanos al gobierno, dicen que va a ser muy superior, con lo cual se está fijando que los trabajadores, los jubilados, la gente que vive de ingresos fijos, ya no solo va a perder lo que perdió en el año 2016, porque en todos los casos el salario está por debajo de la inflación, sino que va a haber una nueva pérdida de poder adquisitivo en el 2017, que es un registro importante. Obviamente, una vez más, aquella famosa promesa de campaña de Macri de que los salarios no iban a tributar ganancias, vuelve a quedar para las calendas griegas. Y el otro elemento es que, si miramos ahora el gasto, los 2,3 billones de pesos, eso es lo que se aprobó en diputados, la partida más grande, y además una partida que crece más del 100%, son intereses de deuda externa. Crece hasta más de casi 250 mil millones de pesos, eso al tipo de cambio está dando más o menos 16 mil millones de dólares. Pero para que el oyente entienda, porque a veces los números se pierden un poco en el aire, todo el debate que hubo sobre ciencia y técnica, por ejemplo, que se ha reducido la partida, después, como siempre, al estilo del macrismo, la reducen infinitamente para después hacer que la suben un poquito y que al final quede una reducción con respecto al año anterior, o inclusive reducciones que hay en las partidas de salud y educación. Digo, deuda externa, intereses de deuda es la partida más grande del gasto, 11%. La partida de ciencia y técnica no llega al 0,8%. La partida de educación es el 5,8%. O sea, se va a pagar de interés de deuda externa el doble que todo el presupuesto educativo. Es 5 veces la partida de salud. Entonces, ese me parece que es un punto importante porque crece muchísimo pago de intereses de deuda, que es la contracara de otra cosa que también está en el presupuesto, que es el permiso para seguir endeudándose en el 2017. Hay permiso para tomar 40 mil millones de dólares más de deuda en el 2017, que si sumás a los 40 mil o 50 mil con las provincias que se tomó este año, va a dar que en 2 años el endeudamiento externo creció astronómicamente en 100 mil millones de dólares, ¿no? José, ahí te saluda Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hernán? Bien, hay un debate, ¿no?, en torno a qué nivel de ruptura, qué elemento de continuidad uno puede percibir o analizar entre lo que fue el derrotero del kirchnerismo en materia de política económica y lo que supone el macrismo, entendiendo que quizás de manera mucho más enconada y abierta hay una dinámica de ajuste, de despidos, ¿no? Bueno, ¿qué elementos encontrás en clave de continuidad y cuáles se han agudizado en estos casi 12 meses desde la asunción de Mauricio Macri? Mira, bueno, obviamente que este año hay un ajuste mayor que el año anterior, ¿no? Eso creo que está fuera de discusión. Ahora, yendo a tu pregunta, a mí me parece que hay un elemento de continuidad muy perverso, muy, muy perverso. El kirchnerismo se la pasó diciendo que había desendeudado a la economía argentina, que ya la deuda no era problema, para eso habían pagado casi, digamos, cash, ¿no?, a lo largo de los 12 años, 190 mil millones de dólares. Muchos señalábamos que ese desendeudamiento era falso, que se había transformado, disfrazado una deuda externa en dólares en una deuda interna en pesos, pero que muchos de los tenedores de esa deuda interna en pesos eran los mismos especuladores internacionales y que una era muy fácilmente trasladable en la otra, que la deuda seguía siendo un gran problema. Pero bueno, el kirchnerismo sostuvo esta postura, la postura del desendeudamiento, la deuda ya no es un problema. El macrismo hoy toma ese argumento y dice, la deuda no es un problema, la deuda es baja, bueno, entonces démosle al endeudamiento, ¿no? Entonces, este juego de ambos diciendo que la deuda es baja, ambos diciendo que la deuda es un problema, en un caso diciéndolo para justificar su historia anterior, y en otros casos, en la política activa para tomar nueva deuda, me parece que es el gran tema, el gran punto, ¿no? Efectivamente, ahí, como se ha visto, como se veía también históricamente cuando se votaban las leyes Cerrojo, apertura o no apertura de canje, que ahí todos los bloques votaban juntos, me parece que este año ya hay un gran punto de continuidad, que en realidad es la continuidad no entre el kirchnerismo y el macrismo, sino es la continuidad de un régimen de acumulación, o sea, de una forma de funcionamiento de la economía argentina basada en la deuda, en la fuga de capitales, diríamos, en una valorización financiera de la economía argentina que ya lleva 40 años, no es nuevo, pero que iniciamos un nuevo ciclo. Yo creo que ahí hay un gran punto de continuidad. Después sí, hay continuidades y diferencias. Hay continuidad, por ejemplo, en la prioridad a todo lo que es los beneficios hacia la megaminería y a las petroleras. Ahí hay continuidad claramente. Hay continuidad en que se bajan subsidios pero se suben tarifas, con lo cual se le garantiza las ganancias a todo el sector energético. Yo creo que hay algunas diferencias, por ejemplo, en una prioridad al sector bancario, ¿no?, que efectivamente el nuevo gobierno está dándole una cantidad de beneficios nuevos, de regulaciones que quizás no había en el periodo anterior. Y por supuesto, bueno, ha habido efectivamente la baja de las retenciones al sector agrario, ahí se pueden marcar algunas diferencias. En el marco que me parece a mí que lo que hay es una continuidad de una forma de funcionamiento de la economía argentina, ¿no? Pero sí, efectivamente, un gobierno que más allá de su doble discurso había terminado con 30% de trabajo en negro, 30-40% de trabajo en negro, 29-30% de situación de pobreza y un largo etcétera. Bueno, le dejó todo servido en bandeja para que aparezca otro nuevo gobierno que, poniendo la herencia recibida y entre comillas el populismo, el supuesto populismo como excusa, largó un ajuste feroz, ¿no? El ajuste de este año claramente no cabe ninguna duda de que es uno de los más grandes, por lo menos desde el 2001, ¿no? José, hablando de este ajuste generalizado, ¿no? Y en puntualmente el presupuesto, digo, también todo este recorte a lo que es la partida de educación, de derechos humanos y de ciencia, esto un poco que vos decías, ¿no? Lo tiran al mínimo, cosa que después parecen aumentarlo, pero igual queda reducido con respecto a este año un 10%, por ejemplo, en el caso de ciencia, sin tener en cuenta en todos los, digamos, en todos los campos, la inflación, con lo cual el recorte se va a ver mucho más incrementado. O sea, los porcentajes hoy de recorte de ese presupuesto no están teniendo en cuenta la inflación del año que viene, por ende va a ser mucho mayor de los números que se están manejando hoy. Y para yéndonos como un poco más a lo general, digamos, del ajuste, hay esta idea de que, o las perspectivas del año que viene, quizás muchos economistas, es que el gobierno va a intentar recuperar el consumo, digamos, pero sin recuperar el salario. Ya sabemos que, digamos, las paritarias, el techo, ya con lo atrasado que quedó este año, que se maneja la pérdida de un salario entre de 13.000 en adelante, digamos, y que con el bono, obviamente, el bonito de 2.000 pesos no se va a recuperar. El año que viene un poco eso se va a ver incrementado. ¿Cómo ves vos las perspectivas del año que viene pensando en quizás esta posible tendencia del gobierno de recuperar el consumo sin recuperar el salario, y eso sería como endeudando a la gente, ¿no? Créditos y demás. Claro, bueno, mira, la economía el año que viene estadísticamente algo va a crecer. Ese es un problema matemático, ¿no? Como siempre los números se colocan comparando un año con el anterior, como la caída del 2016 es tan grande, es casi imposible que cuando termine el año que viene no haya algún crecimiento del PBI del 1-2%. O sea, realmente, en eso sí acordamos todos los economistas, en algún momento se toca fondo y entonces eso te da un número positivo. Digo, para que lo entienda el oyente, los números del año que viene van a ser mejores que los de este, pero dejando a los trabajadores peores que en el 2015, digo, para hacerlo así claro. Mira, yo creo que el gobierno, tenemos que ser un poquito estratégicos en el análisis. La gran pregunta, la pregunta del millón, es por qué los grandes capitales que teóricamente, tanto nacionales como extranjeros, iban a invertir, la lluvia de inversiones no viene. Y la lluvia de inversiones no viene, lo hemos escuchado en muchos foros, porque el empresario local extranjero, el gran capital, ¿qué es lo que le está diciendo al gobierno de Macri? Por un lado lo aplaude, le dice, está bien, vas bien. Ahora, yo quiero ver, le siguen diciendo, si tenés músculo político para hacer efectivamente el ajuste, digámoslo claramente, para producir una derrota estratégica a la clase trabajadora y a los sectores populares, si la producís, como si lo hizo el menemismo, por ejemplo, entonces sí vendremos. Me parece que esto es muy importante entenderlo, ¿no? Por eso lo que se está discutiendo hoy es, te dicen los empresarios, necesitamos bajar el costo salarial, necesitamos flexibilización laboral. Para eso necesitamos que achiques de verdad salud, educación, que privatices, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, estos mismos sectores entienden que el gobierno necesita, por ejemplo, ganar las elecciones del año que viene. Si el macrismo ganara las elecciones del año que viene, entonces estaría con más músculo político para intentar ir con todo a fondo con ese ajuste. Yo creo que ahí está el nudo de la cuestión. Mientras tanto, todos aplauden y se quedan mirando, salvo obviamente el capital especulativo y el endeudamiento que viene hacia la fiesta financiera. En ese punto exactamente estamos. Ahora, ¿cómo hace el gobierno para ganar las elecciones del año que viene, ¿no? Más allá de, obviamente, elementos que exceden lo económico, que puede ser las rupturas del peronismo, digamos, ¿cómo lo hace socialmente? Yo creo que el gobierno va a intentar fortalecer su base social, digámoslo así, clase media, y para eso juega con un par de herramientas. Por ejemplo, juega con nuevamente un dólar retrasado, que puede llegar a ser mortal para la industria, pero que en el corto plazo puede generar un boom de consumo de bienes importados o de viajes al exterior, o sea, una cierta fiestita. Juega con el endeudamiento, efectivamente, mantener el endeudamiento al consumo. Por ejemplo, ahora no solo se va a mantener la hora 12, sino que se va a hacer una hora 18, ¿no? O sea, juega con todas cosas que a un sector, vamos a poner un adjetivo, aunque no suena muy económico, ¿no? Pero para poner un sector, digamos, clase mediero gorila, ¿no? Que, digamos, que ha sido también fiesta del consumo, no sé, en la época menemista, en la época de Martínez de Oro, ¿no? De que es muy importante en términos electorales y en términos de sentido común, pueda sentirse un poco mejor en los meses siguientes. El gran ejemplo que siempre se pone: el gobierno de Alfonsín en 1985 largó el Plan Austral y en 4 meses ganó elecciones. El gobierno de Menem largó la convertibilidad y en 6 meses logró ganar elecciones. O sea, yo creo que el macrismo juega algo así, ¿no? Un pequeño boom, fiesta de consumo, sobre todo hacia los sectores medios, que son su gran base electoral que tiene que mantener. Con eso, ganar las elecciones de mediano término y a partir de ahí, sí, efectivamente, un plan mucho más duro de ajuste fiscal, de largarse con toda la flexibilización laboral, ¿no? Que es uno de los temas que está discutiendo, y si logra ahí pegarle el palazo fuerte a la clase trabajadora y los sectores populares, ahí sí se jugarían a que vendrían ciertas inversiones y sería su proyecto más estratégico. Muy claro, José. Bueno, nos encantaría seguir conversando. Hay un montón de aristas que, como vos decías, exceden a lo económico y que tienen como centralidad lo político. Así que te agradecemos por el análisis y la caracterización de la coyuntura. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Muy claro las palabras de José Castillo. También me quedaba cuando hablaba de términos de porcentajes y comparando, digamos, lo que se destina, porque a veces uno en términos de números, sí, podés ver, sí, en términos de educación, el Plan Belgrano se recortó de 85.000 millones a 41.000 millones. Solo el número, sí, recortaron un montón, pero aún así uno no termina de ver la relación con lo que se destinan a otras partidas. Y también muy interesante lo que planteabas vos y lo que desarrollaba José en términos de las continuidades con respecto al gobierno kirchnerista, obviamente con un ajuste mucho más profundo, ¿no? Y también la participación directa del bloque justicialista y algunos diputados del Frente para la Victoria, que sin, digamos, ese apoyo y el Frente Renovador no hubiesen tenido, no se hubiese aprobado, digamos, este proyecto presupuestario. Va a pasar a senadores, calculo que se va a aprobar, obvio. Así que, bueno. Otro motivo más para estar en la calle, para estar movilizados y movilizadas. Y en ese marco vamos a estar conversando en un ratito con Pablo Micheli, justamente por la movilización de hoy, que viene a poner en cuestión, a rechazar un poco el acuerdo sobre el bono de fin de año, ¿no?, al cual llegó la CGT y el Gobierno Nacional, algo magro, paupérrimo, respecto de lo que venía comentando José, del nivel de descomposición salarial, ¿no?, y las condiciones de vida generales que estamos padeciendo buena parte de la sociedad. Bien. Seguimos en este Enredando las Mañanas y vamos con un tema y ahora volvemos al aire de la Red Nacional de Medios Alternativos.